Cazadoras de sonceras. Cazadoras de sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Hoy, un jueves más de este Cazadoras de Sonceras. Primero vamos a empezar agradeciendo ahí la presencia de nuestro querido operador JR y también ahí en compañía de Ludmila Galeano, también ahí dando una mano y algunos compañeros dando vuelta en esta tarde de jueves 18 de septiembre, poquito para la primavera. Ayer fue un día primaveral, ¿eh? Ayer fue un día primaveral, gobierno 0, pueblo 1. Ayer salimos todos a la calle como tiene que ser para defender los derechos y todo lo que venimos contando y charlando y también viendo, ¿no?, de este gobierno tirano, de que quiere arrebatar nuestros derechos, tanto en la salud como en la educación. Y ayer fue una movilización muy buena al Congreso para decirle basta Milei, basta. Así que bueno, primero te voy a pasar nuestro número de WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros. Por si querés alquilar fotografía o querés alquilar un espacio radial acá en nuestra querida FM Riachuelo, lo puedes hacer al 11 22 68 65 19. Y acá te ofrecemos, bueno, fotografía, sonido para eventos, video, proyecciones. Lo que vos necesitas, vení, pasá por acá por Suárez 421. Nos sentamos y charlamos con vos para lo que quieras hacer. La radio del barrio, la 100.9, abierta al barrio y bueno, lo productivo también en esta economía popular. Ofrecemos todas estas cosas, nos puedes encontrar todos los días acá en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. Bueno, saludito de por medio, le vamos a contar que vamos a estar pasando el programa de ayer de Rompe el Cerco, donde bueno, ahí hubo un montón de material, un montón de cobertura de la FM Riachuelo, un pueblo que lucha. La vamos a también ahí a mostrar la resistencia, ¿no?, que creció durante todo este embastido de Milei, que no sé si habrá podido dormir anoche el señor, ¿no? Bueno, ahí estuvimos por la educación, por la salud pública, por los jubilados, marcha en todo el país y el pueblo salió y se manifestó. Y creo que estuvo muy bueno y la gente estuvo muy contenta en ese momento. Después veremos qué va a pasar. No tampoco confiarse de este tirano que tiene toda la agenda decidida a hacernos la maldad y a sacarnos todos los derechos que tenemos. Mínimamente como pueblo salimos a la calle a decirle basta. Así que vamos a estar pasando la cobertura de lo que fue ayer la FM Riachuelo en Congreso, con un montón de audios y también entrevistas a todos los que participaron de esta movilización. Así que los dejamos y escuchen.